Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta cita de los martes, aquí en Radio UNAM, en Discrepancias. Como siempre con Cristi. Buenas noches, Cristi. Miguel Ángel, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Y con ustedes, y con esto que pasa en el país, y que parece que no tendríamos que dar crédito a lo que sucede en México. Hablábamos aquí del horror que significa todas las autoridades, si los cuerpos hallados en las fosas eran o no las de los 43 estudiantes desaparecidos. Decíamos que no era posible que esto sucediera, porque tampoco era posible que se sembraran cadáveres en Guerrero. Déjenme decirles algo. Hoy el Procurador General de la República, perdón, nos dice, no son de los 43 desaparecidos. Es decir, en Guerrero se siembran cadáveres. Es decir, el horror no es nada más lo que sucedió con los estudiantes. El horror va mucho más allá. ¿Qué país tenemos? ¿Qué autoridades tenemos? ¿Qué está sucediendo en México? No es posible. No es posible, escúcheme usted bien, que esto suceda en México. ¿Qué autoridad existe en Guerrero? Ninguna. ¿Qué autoridad existe en este país? Tampoco. Se han equivocado las guerras, se ha equivocado el pueblo, que por una u otra razón, por hambre o por convicción, votó por quien no podía gobernar México. Hoy tenemos que darnos cuenta que el horror ha rebasado cualquier límite. Hoy, más que nunca, usted y yo y todos los mexicanos debemos estar arrepentidos de lo que sucede en nuestra patria. Tenemos que plantearnos si esto debe o no continuar así. Permítame entonces guardar un momento de silencio por todos los que están desaparecidos y por los que ya no aparecieron. Y después vamos a un corte para empezar nuestro programa. Nuestro teléfono 55-36-89. 01-800-50-52-688. Vamos a guardar un minuto de silencio. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias por estar en esta cita. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque, mire usted, de las pocas libertades que nos quedan, de lo poco que logramos rescatar de aquel país en el que podíamos vivir en paz, es la libertad para poder leer, la libertad para saber, enterados y poder protestar. Aún nos queda eso que no debemos de perder Eso que todos los días se discute, porque ya no quieren que marchemos en la calle, porque ya no quieren que protestemos. Eso por lo que han fracasado la mayoría de los medios que tratan de hacer que usted piense igual que ellos. Y no lo han logrado. Pero para que eso suceda tiene que haber gente, Paco, como nuestros Alfonso. Invitados de hoy, que nos van a platicar de esto, de poder leer en libertad. Sí, esta noche nos acompañan Paloma Sáiz Tejero, Paco Ignacio Taibo II y Alfonso Mateo Sagasta. Y no lo han logrado. Pero para que eso suceda tiene que haber gente, Paco, como nuestros Alfonso. Invitados de hoy, que nos van a platicar de esto, de poder leer en libertad. Sí, esta noche nos acompañan Paloma Sáiz Tejero, Paco Ignacio Taibo II y Alfonso Mateo Sagasta, y vamos a hablar precisamente de la edición número 14 de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino. Muy buenas. ¿Qué es cuál de estas? ¿Cuántas han llevado ustedes? Y en el 2000, creo que fue 2006, 2007 y 2008, y en la 2009 me echaron para afuera, y después el año pasado volví a dirigirla, y ahora tenemos un foro. Y un éxito, ¿verdad? Porque la gente sí. está yendo... Potente. Así es. Así potente. Necesita la gente. Con 1,000 personas en una mesa redonda, wow. una presentación de un libro, un debate, como 800, con 400, todos los días, a todas horas. ¿Sabes qué? La gente, después de lo que está pasando en este país, necesitas diferentes, ¿no? Donde puedan escuchar otras voces, ¿no? Voces críticas, voces que le cuenten qué es lo que está pasando en este país. Sí, la realidad, no la Gracias. Información tergiversada que presentan los medios vendidos, ¿no? Ni más ni menos. Precisamente han tenido las tertulias, hablando sobre los migrantes, hablando sobre la situación que está viviendo México, ¿no? Sí. Y tertulias, ayer una encendida tertulia en la noche a la que asistieron 7 abogados conocidos por su honestidad y su servicio a la comunidad, y en la que contaban la miseria de ser abogado en México. Entonces estaba González. De ser honrado. De ser abogado honrado en México. Porque los abogados... La miseria moral. Había un maestro de leyes en la universidad que decía: en la abogacía se gana y se pierde, pero siempre se cobra, ¿eh? No se va sin pagar. Por ahí va la cosa, ¿no? Luego claro. hubo un debate muy interesante con periodistas hablando de cómo se ve el conjunto del país, como si se viera históricamente, como si se mirara históricamente. Y ha habido presentaciones de libros, de debates, a algunos muy animados, y bueno, seguimos con un relativo éxito y movilización y venta de libros baratos. Está muy bella la feria en medio de un clima como sí, este. Habría que contarles un poco que el foro lo diseñamos de tal manera que el tema principal fuera la historia, ¿sí? A través de, desde la novela histórica, las ucronías, hasta la utopía, ¿no? Y entonces, en base a eso, diseñamos toda la programación. Y creo que nos ha quedado una programación, no solamente de muchas de las novedades que se están haciendo, o de estas ucronías que, al final de cuentas, por ejemplo, ¿cómo era? Si hubiera... ¿Qué hubiera pasado si en la guerra del 46-47 la pierden los gringos? ¿Qué hubiera pasado si Peña Nieto pierde las elecciones? ¿Qué hubiera pasado si Pancho Villa triunfa en Celaya? Esas tres mesas redondas las armamos con especialistas. La de qué hubiera pasado si el PRI pierde, fueron novelistas de ciencia ficción a platicar. Entonces, al mismo tiempo que son temas de mucho debate, ¿no? Pues son temas donde la gente está como para todos niveles, ¿no? Y la gente le entra verdaderamente y tiene unas ganas de expresarse muy impresionante. Y la importancia de recorrer la historia en este momento, cuando se repiten tantas cosas, ¿no? Están los puntos de identidad. Tú miras el pasado para construir una versión del presente, para decir: yo vengo de esto y no de esto otro, yo tengo afinidad con esto y no con esto otro, ¿no? Alfonso, que ha estado participando en la feria por... ¿Primera vez en la Feria del Zócalo? No, por segunda vez en la Feria del Zócalo. Pero no había estado en una tan agitada como esta, ¿no? No, tan, ni tan angustiosa, ciertamente, la verdad, por la situación nacional. Pero lo que hablaba antes Paco y Paloma es la aportación de la novela histórica como la creación de la utopía, la necesidad precisamente de la utopía, que es cómo está dirigida la feria y cómo acierta además con la situación del país. O sea, yo creo que esa es muy oportuna también. ¿Cómo están viendo ustedes a la gente? ¿Cómo sentiste a la gente? ¿Cómo la sientes? Una enorme necesidad de compartir y de unirse y de entender lo que está pasando. Yo creo que hay un desconcierto total con lo que pasa, ¿no? Nadie da crédito a lo que está pasando aquí. Lo colectivo roto que hay que volver a juntar. Y también la frase de Andreyev, ¿no? Lo peor del horror es que no hay horror. O sea, llega a tales grados el horror que empieza a volverse cotidiano. Entonces sí, hay una, ayer hubo un llamado muy bonito ayer en la noche, un llamado muy bonito diciendo hay que volver a indignarse, decían los abogados. O sea, no solo tenemos que venir a cumplir nuestro papel profesional de defensa formal de la justicia, no, hay que llegar e indignarse, decían los abogados anoche. Hubo una tertulia, pues nos dejó a todos con el corazón estrujado. Y era la tertulia sobre Todos Somos Migrantes, se llamaba así la tertulia. Uh-huh. Y estuvo Alejandro Solalinde, estuvo Fray Tomás, estuvo la hermana Leticia, estuvo San Juana Martínez, estuvo Diego Sorno y estuvo Emiliano Ruiz Parra, ¿no? Y contando desde diferentes puntos de vista. Y bueno, no es que matizaran absolutamente nada, ¿sí? Todo lo contrario, trataban de decir hay que hacer cosas, vamos, este país tiene que salir adelante, no podemos dejarlo así, pero son tan estrujantes todas las historias que cuentan que bueno, pues fue, ahora sí estuvimos llenos y la gente acabó como pues como si hubiera sido un mitin en lugar de una tertulia. Pero es balsámica, la cultura es balsámica, tiene un efecto de tocarse unos a otros, de interactuar, de adquirir esperanza, de llevarte a tu casa. No sé, a veces es difícil explicar el efecto balsámico de la cultura, pero es tan obvio cuando lo ves, ¿no? No ves salir de la carpa, que tenemos sesión continua desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, continua, una tras otra, sin minuto de ruptura, ¿sí? No ves salir a la gente, ves voluntad, ves reflexión, además, que es bien importante. Que la cultura también moviliza, ¿no? Sin que es un poco lo que necesitamos en este pueblo, movilizarnos, hacer algo por nosotros, ¿no? Y fíjate que una de las cosas que más oyes todo el tiempo es hay que unirnos. Sí, no puede avanzar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como dice Paco, al final de cuentas la gente sale, ¿no?, con ganas de hacer cosas, de organizarse, ¿sí? 292 expositores. Eso es lo que han conjuntado en el conjunto alguno, de la feria. Sí. ¿Alguno tenía idea? ¿No los ha sorprendido? ¿No nos ha sorprendido a todos? A los libreros quizás son un gremio no particularmente sensible, pero entre la comunidad intelectual sí. Una comunidad intelectual muy avispada y muy sensible. La reacción ha sido muy fuerte, muy fuerte. Bueno, cuando tu colega llega por ahí con una novela en la mano, termina echándose un mitin. Y que no es mucho ya, tampoco los escritores que quieren decir cosas. Ciudad sí, somos no mayoría. Así es. Son pocos los son que no pocos quieren los que decir, se echan para atrás y por razones de defender su empleo, defender sus canonjías, sus privilegios, se hacen a un lado. Mira, nosotros en nuestra carpa tenemos 120 escritores. Sí, bueno, escritores, periodistas, autores de libros. Sí, autores de libros. Y ni uno solo dijo no voy. Ni uno solo. A todo lo que les propusimos, ¿sí? La importancia de esta feria es no solamente que se hagan en el Zócalo, sino el impacto que tiene en todo el país. Claro. Las voces de quienes ahí participan corren por todo México. Y con ella su indignación. Ustedes lo han visto, Alfonso, lo han sentido. Sí, yo creo que hay esa necesidad inmensa de abrir puertas. Y creo que todos participamos en eso. Claro, es una se plantean además desde todos los puntos de vista, hay un acuerdo general, hay una voluntad general de participar en esa apertura de puertas, en esa necesidad de buscar algo, una solución, una respuesta. Lo que pasa es que yo por lo menos, claro, yo vengo de España y para mí el desconcierto es absoluto, no me cuesta entender la realidad mexicana y con qué naturalidad la población acepta esto. Yo no sé si es así o es una percepción mía, no sé si es, si efectivamente el mexicano empieza a estar acostumbrado a esto. Sí, es un poco lo que decías de cómo empiezas a ver el horror como lo cotidiano, ¿no? Es que el bombardeo es muy pesado, ¿no? Llevamos un par de años de no, reprimo, no salgas, no hagas, apariciones de muertos, narcoimpunidad, gobernadores implicados, fraudes, todo el proyecto neoliberal como cascada cayendo sobre nosotros, ¿no? Y ahora te voy a fregar porque eres locatario, 25% más de impuestos, y ahora eres pescador y te quito tu playa y se la doy a un hotel extranjero. Y otra, se construye una disidencia. Yo creo que el país hoy más que nunca está en la oposición, el país, y está desorganizadamente en la oposición, fragmentado en la oposición. Porque no hay canales, ¿no? Los partidos se acabaron, ¿no? No, los partidos no se acabaron. Se acabaron esos partidos. Se acabó el PRD, que es un cadáver y una cáscara. No, el problema es porque hay una tradición de fragmentación en la que cada cual entra en su espacio. Los maestros se movilizan en torno a la reforma magisterial. Los campesinos, hoy se inauguró el Congreso, la Convención Campesina. Los presos políticos campesinos, un programa agroalimentario real, etcétera. Y cada uno va presentando programas parciales y al final lo que se produce es una fragmentación de las luchas que el gobierno va aislando. Ahora, son tantas ya hoy que ya no saben, han estado echando tanta gasolina al suelo que va a prender quién sabe por dónde, ¿no? Hoy en estos momentos tienes el conflicto de los campesinos, el de los maestros, la reacción de Morena frente a las leyes del petróleo, a la movilización de los estudiantes del Politécnico, ¿no? Ya solo hablar, más la reacción frente a lo de Ayotzinapa. Uh-huh. Solo para hablar de cinco grandes momentos movimentistas simultáneos. La guardería ABC. La guardería que sigue. No, y si así puede seguir y seguir y seguir, ¿no? Por los propios padres de los estudiantes de Ayotzinapa. Así es, ¿no? Están desesperados. Y parece que seguimos sin entender muchas cosas. Los jóvenes como foco fundamental y principal de los ataques de este tipo de gobiernos. Desde el primer día, hay que acordarnos de que el primer día en la toma de posesión hay represión. Sí. Hay muertos. Así fue. Es con los jóvenes. Fueron contra el movimiento estudiantil para que no creciera. Siguen contra los jóvenes. Pero les está saliendo el agua por la culata. Hoy paró la universidad y la metropolitana y Chapingo. O sea, no sé si hay conciencia en el aparato del Estado de que el autoritarismo es un boomerang. Tú lo tiras, pero vuelves a escupirle al cielo. Uh-huh. ¿Sí? Están irritando a sectores cada vez más mayoritarios de la población. Y siguen con su programa. No ceden un milímetro, ¿no? Insisto, contra los jóvenes. Contra los jóvenes, contra los campesinos, contra los pobres, contra los obreros de Mexicana y del ESME, contra la población en general, contra la clase media. ¿Ya revisaste cómo te van a planchar tus impuestos este año? ¿Sí? Sí, están agarrando parejo. Hablaba el otro día con unos empresarios en Tijuana y decían, bueno, nos están crucificando. La gente está empezando a cruzar la frontera para comprar del otro lado. Como no se veía hace mucho tiempo. No se veía hace mucho tiempo. Y se están planteando desde los mítines que nos platicaban ustedes, algún tipo de idea se está corriendo para algún lado. Sí, lo peor es, me refería yo a los jóvenes, porque hoy hubo un fenómeno muy interesante desde anoche. Un grupo de jóvenes, un par de jóvenes, que parece o son parte de Morena, que estuvieron por allá, se les criminalizó por ser gente de Morena, por estar con ustedes, por... ¿Qué pasó exactamente? Bueno, un periódico particularmente con nombre y apellido La Razón publicó ayer en primera plana con una nota súper destacada, Morena está detrás del movimiento en el Politécnico. y las pruebas del delito. Eran una foto de una conferencia que di hace 2 años, donde estaba rodeado un grupo de jóvenes que, curiosamente... Y entonces señalaban con círculos a estos jóvenes denunciándolos como activistas en el movimiento del poli. Y a mí como inductor, y de pasadas, como por ejemplo, que había vaciado el Zócalo para que López Obrador lo pudiera ocupar como un mitin. Lo cual era delirante, es la historia de la vieja Feria del Libro, ¿no? Que supuestamente hicimos la Feria del Libro para que López Obrador hiciera un mitin, hay que tirarse de risa. Y que yo había sido el inductor de la huelga de la OACM, y luego, de pasada, no sé qué otras cosas me acusaban, y a los muchachos los criminalizaban. Y entonces, bueno, la respuesta de hoy fue decir... Sí, ahí estamos. Estamos a favor del movimiento, estamos al lado del movimiento, no estamos atrás, no hay que esconderse. Estamos a favor, Morena está a favor del movimiento de los estudiantes del Politécnico y lo apoya, y apoya a los de Ayotzinapa y a los electricistas y a los de la guardería. ¿A dónde querían que fuéramos? ¿A una reunión de accionistas del Banco de Comercio? ¿O a dónde? ¿De qué esperaban de Morena entonces? No en el caso mío, ya, me pelan los dientes. En el caso de los chavos, a los que señalan con nombre y apellido y circulitos. O sea, de nuevo una prensa diasordacista, ¿no? Operando dentro del movimiento. Y ayer se produjo por reacción algo muy divertido, que fue que a mi hija Marina se le ocurrió lanzar un hashtag que decía... no somos... Sube tu foto con Taibo. Sí. Y entonces resulta... A lo largo de toda la noche, reventó el Twitter y fuimos... ¿Sí lo viste? Sí, claro. Aquí ya tengo todas las fotos. Sí, porque salía el primer Twitter, decía, si te criminalizan por salir en una foto con Taibo, ¿no? Sube tu foto con Taibo. Y entonces, bueno, se desbordó. ¿No? Se desbordó absolutamente. Y seguía hoy en el mediodía, que todavía tuve estuve viendo si seguía, y seguía la pelota. Y los que no, subiendo la foto. Los que no se habían tomado la foto fueron a tomársela hoy con Paco. Había una fila así terrible para tomar fotos. Y hasta diversas publicaciones de estas publicaciones alternas, de los periódicos alternos, ya hicieron nota sobre el hashtag y demás. Sí, aquí está, aquí lo tenemos en el Twitter, lo pueden checar. Ok. Sí, y déjenme ir a un corte y regresar dentro de un momento para que hablemos más de la feria, porque hemos hablado mucho de la problemática. Respiremos un poco y hablemos de literatura. Tratemos de cambiarle un poquito a la página. Entonces vamos a 35368989. La sin costo 01-800-5052-688. Vamos al corte y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acudir a nuestra cita de los martes. Y gracias por llamarnos a nuestros teléfonos 5536-8989. Lada sin costo 01-800-5052-688. Y acuérdese que su voz es lo más importante para nosotros en este programa. Pero ¿qué pasa en la Feria del Libro? Además de lo que ya hemos platicado aquí. Y déjenme que todos los años platicamos nosotros, Alfonso, ¿qué pasa en esta feria? ¿Cómo sientes la feria? ¿Cómo la estás viendo? Es una feria... Ya hablemos de la literatura. Sí, solo de libros. es una feria popular. intensamente popular. Yo creo que es una feria en la que se pone al alcance de todo el mundo la cultura. Para mí es fundamental la educación en la duda y que los libros sirvan para hacer preguntas. Yo creo que los libros no dan respuestas, sino que invitan a hacerse más preguntas. Y eso es lo fundamental, que consigamos que la población, no solo mexicana, esto es una lucha en todo el mundo. Allá donde voy, creo que el hacernos preguntas y el invitar a la gente a hacer preguntas. ¿Cómo lo han visto, Paloma? ¿Cómo lo han visto desde la gente que está preguntando? ¿Qué quiere ver? ¿Busca libros, por ejemplo, que los haga reflexionar? ¿O va en busca los libros de la ayuda, cómo se llama? De autoayuda. Mira, desafortunadamente hay gente que va por los libros de autoayuda, pero yo creo que ya se ha convertido esta feria, ¿no? Sobre todo en la feria donde buscan, sí, libros que los hagan reflexionar, que los hagan entender lo que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tuvimos, por ejemplo, a Diego Valadez hablando sobre la Constitución y cómo la han destrozado, ¿sí? Dice Galeana, ¿sí? Hablando de historia. Y entonces, y la gente estaba, nos decían sorprendidos, bueno, pero ¿por qué la gente está tan deseosa de saber cosas? Porque necesita entender lo que está pasando ahora. Sí, necesita, como desde un extremo a otro, ¿no? Cada una de las actividades que hemos tenido, ¿no? Que la gente está muy interesada, siente que necesita, además, no hay quien les recomiende libros. ¿Sí? Sí, eso se nota muchísimo. Se nota muchísimo de que la gente se acerca buscando recomendación. Y cuando tú le respondes a su pregunta con otra pregunta, es ¿qué te, dime qué te interesa? Te responde de una manera muy vaga, muy vaga, muy vaga. Y de repente logras ahí que perfile un poco. Y que diga, pues a mí me interesa la historia de la revolución. Ah, pues mira, por aquí, por allá. A mí me interesan pues las historias de aventuras, de mucha aventura, sí. A mí me interesa la fantasía, ¿no? Entonces encuentras una posibilidad de entrar en un contacto muy directo. Hoy hicimos algo que ya llevamos 2 años haciendo y que nos gusta mucho, que es, hicimos una subasta de libros. Recorrimos la feria y encontramos baratas de libros mejores. Y en la carpa nuestra, en la José Revueltas, empezamos a decir, y aquí está esta novela de tal cuate, es esto y esto otro, así, ¿quiénes la quieren? A 30 pesos. Y, ¡wow! Y vendimos 500 libros en una hora. No, en media hora. En media hora. En media hora. ¿Sí? Y esto funciona. Funciona muy bien. Y luego, bueno, cuando regalas libro, hay verdadera ansiedad. Sí, las estamos... 3 veces que hemos regalado libros en lo que va de feria. Así es. Es que estamos regalando varios libros. La brigada. Estamos regalando Memorias de Zapatilla, ¿sí? De Guillermo Prieto, con un... con un prólogo de Juan Gerardo López, ¿sí? Estamos regalando el libro de poesía de Oscar de Pablo. Y ni más ni menos estamos regalando las... Hermanos en Armas. Hermanos en Armas, de Luis Hernández Navarro. Un libro sobre las autodefensas. Uh-huh. Que, bueno, ha tenido un éxito impresionante. Y vamos a regalar el domingo también... El próximo domingo, 4 tomos de la historia de la lucha sandinista, que viene Mónica Valtodano, que es una excomandante del sandinismo, sí, que lo escribió y se va a regalar a las 2 de la tarde. A la 1 de la tarde vamos a regalar Tragedias Guerrero y la Revolución Posible de Jesús Vargas, el novelista chihuahuense, el historiador chihuahuense, contando la historia del más importante de los magonistas armados, de Tragedias. A la 1 regalamos el libro de Tragedias y a las 4:30 regalamos las Memorias de Zapatilla, que es un trabajo de Guillermo Prieto rescatado sobre la resistencia contra los gringos en el 47. Y bueno, y ya que hablas de eso, también para Radio Universidad o para los escuchas de este programa, hay unos libros: Hermanos en Armas, La Otra Revolución Posible, Todos Somos Migrantes. No, esos son míos, esos no los vais a regalar. Contrólate, que acabo de presentar. Ese lo puedes regalar, sí. Estos dos lo acabo de presentar y me robé un ejemplar. Eso sí. Esos son ediciones de la Brigada. Todos estos que estamos regalando y el de la feria que lo hizo la Secretaría de Cultura, que es sobre un... Es un libro de poesía, pero que es sobre un experimento que hacen varios poetas brasileños en las favelas, en las afueras de... ¿Esto se porque llama precisamente Zapata? Brasil periférica, precisamente Brasil es el país invitado, ¿verdad? Así es. Este año. Entonces tenemos, a ver, Brasil... Brasil periférica. La otra revolución posible, tenemos uno de cada uno. Sí. Todos somos migrantes. Todos migrantes, dos libros. Y dos más de Hermanos en Armas. O sea, seis libros. De aquí, los primeros seis que llamen se los llevan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo. Para que vean que aquí también podemos impulsar esto que parece que es ciudad y que nos lleva a algo más, a una reflexión que muchas veces no se quiere hacer por otro conducto. Y que caer en las garras de la otra información... Es terrible. Termina con la desinformación. Así es. Entonces, esto hay que hacerlo más seguido, porque una feria al año. No me mires a mí. Nos estamos echando 25 ferias al año. A ver, ahora platicamos eso. Paloma, que es la jefa. Yo soy el canchanchan, soy su chalán. Mira, estamos haciendo por lo menos... Termina con la desinformación. Así es. Entonces... Esto hay que hacerlo más seguido, porque una feria al año. No me mires a mí. Nos estamos echando 25 ferias al año. A ver, ahora platicamos eso. Paloma, que es la jefa. Yo soy el canchanchan, soy su chalán. Mira, estamos haciendo por lo menos dos ferias al mes. Eso es cuando tenemos pocas ferias. ¿Dónde? Normalmente en todos lados. Mira, hemos estado en Azcapotzalco, he estado en Coyoacán. Hemos estado en Texcoco, en Ciudad Neza, en... Ahora vamos a Jiutepec, en el estado de Morelos. Estuvimos en la Sierra de Puebla. En Querétaro. Estuvimos en Iztapalapa dos veces, en Iztacalco. En la ciudad de Puebla. En la ciudad de Puebla, en Querétaro. ¿Sí? O sea, estamos continuamente, pero además en Xochimilco, el CU, en todos Ciudad los Universidad, SHs. Todos los SHs y la UAM y las UAMs. ¿No? O sea, por lo menos dos al mes tenemos ferias. Hay unas un poco más chicas, otras más grandes, ¿no? Hemos hecho en este año tres ferias internacionales, ¿sí? Hemos hecho como unas cuatro o cinco ferias nacionales y las demás, bueno, son ferias locales que sobre todo para abrir espacio, ni biblioteca, ni hay absolutamente nada. Entonces vamos y a lo mejor hacemos una pequeña feria, un tianguis que le llamamos, de 3-4 días, ¿sí? Ahora quieren que vayamos a Magdalena Contreras, vamos a hacer un remate de libros en Ciudad Neza, vamos a Ciudad Universitaria. Va a estar en alguno de los SHs, vamos al estado de Morelos, a una feria de dimensiones regulares, más bien grandes, en el estado de Morelos. Y bueno, nos están pidiendo por todos lados, ¿no? Lo que pasa es que la Brigada para el León en Libertad somos 13 personas y no nos damos abasto. Pero ya es, bueno, ya la de la Ciudad de México, la del Zócalo, ya es una cosa inevitable, digamos, afortunadamente inevitable. Afortunadamente está en una ley, sí. Y no está en peligro, ¿no? Con todo lo que pasa, no. Porque el fin de semana de repente llega uno, ve policías y dice, bueno, pues se acabó la libertad y a ver quién lee, porque bueno, hasta los policías se han integrado, ¿no? Así es. Nos pusimos a leer en el ataque que hicimos de regalarle libros a los polis. Eso sí es un atentado. Teníamos ahí leyendo... Corazón, diario de un niño, un policía, ahí lo tenía yo leyendo, léalo bien, pues es importante. Y la Constitución a otro le regalamos. No, y ahora no, los... sí está, sí, no, sí. Los... No, sí, eso es A otro le regalamos crimen mujercitas. De esa policía. A otro le regalamos mujercitas. No, es cierto, no es cierto eso. Pero quiero decirte que hay varios policías que van todos los días para saber qué libro se está regalando para ver si van por su libro. Y hoy vi a uno de tránsito que venía con dos bolsas con libros, ¿sí? Y le dije, ¿qué? ¿Le regalaron libros? Y me dijo, no, los compré. Y dije, pues venga conmigo porque además de esos le voy a regalar otros. Digo, ya cuando encuentras a alguien que lea así, Dije, pues el proceso civilizatorio tiene que tocar a los policías. Tiene que tocarlos. No podemos darnos el lujo de tenerlos como una fuerza ciega, brutalizada, enfrente. Hay que sensibilizar. Tenemos un programa de fomento a la lectura con policías en Ciudad Nezahualcóyotl. Que va padrísimo. En Ciudad Nezahualcóyotl. Y lo permiten las autoridades. No solo, lo estimularon. Ahí hizo un trabajo maravilloso el jefe de policía de Neza. Puso bibliotecas en cada uno de los cuarteles. Cada vez que un policía terminaba la primaria, la secundaria o la prepa, subía de sueldo entre los policías y de reflexión, diciendo quiénes somos, a dónde vamos, ¿no? ¿Cómo vamos a rematar? Bajó el 80% la queja contra los policías cuando el programa existió. Es que existió hace... Lo pusimos en pie hace... 4 o 5 años. Llegó el trío, lo destruyó. Y ahora lo volvemos a retomar. Es que además son otro sector de nuestra población que precisamente estamos muy enojados con ellos, pero no nos ponemos también en sus zapatos, en que reciben órdenes, en que están viviendo también la violencia, porque no saben a quién de ellos también los pueden matar, ¿no? Claro, así es. Fíjate que hace poco hubo una conferencia donde en un auditorio enorme en Ciudad Neza, la mitad del auditorio era todo, se veía todo azul, ¿no? Porque era todo lleno de policías, y la otra mitad de muchachos de la preparatoria, ¿sí? Y dices, ¿cuándo iban, no? Uh-huh. Y no creas que los policías se quedaban callados, al revés, ¿no? Y se les daba una conferencia, un escritor les daba una conferencia, y ellos intervenían a la par de los chavos. Muy impresionante, la verdad. ¿Qué va a haber mañana en el Zócalo? Mira, vamos a tener... Dos libros de regalo, los dos que te mencionaba. Y permítanos la hora. A la una vamos a regalar... Espera. Pragedis Guerrero y la Revolución Posible, de Jesús Vargas, presentado por Pedro Salmerón. Y a las 4:30 una tertulia que se llama Si los gringos pierden en el 47, con Jorge Belarmino, con Gerardo López y Nacho Solares y Luis Fernando Granados, y regalamos las Memorias de Zapatilla, ese libro de Prieto recuperado. Y luego van a estar presentaciones de Santiago Flores, Patricio Valladares, Eduardo Antonio Parra, Héctor de Mauleón mano a mano con Humberto Muisacchio. Eso mañana miércoles. El jueves se presenta un libro de Armando Bartra, el libro de Rebelde sobre el Chapo, que está bien bueno. ¿Ah, sí? Sí. Perfecto. Luego una tertulia sobre los espacios culturales. Luego mi hermano carnal, mi hermano mayor Benito Taibo, lo van a presentar ahí su libro. Y yo cierro el jueves en un mano a mano con Cristina Pacheco. ¿Ya fue la videoconferencia con Chomsky? No, eso va a ser el sábado. Vamos a tener la pantalla enorme. ¿El sábado? Y vamos viernes. A tener el sábado. ¿Sábado? ¿Cuándo termina? Ahí en el foro, perdón. En el foro, siempre todo en el foro. Todo lo que estamos hablando, todo es en el foro José Revueltas para leer en libertad. Vamos a tener, es el sábado, cerramos hasta el domingo. ¿Sí? ¿Hay un pronunciamiento general sobre todo lo que sucedió? Ya lo hubo. Sí, así es. Mañana dicen que mañana va a haber, además, ¿no? Mañana viene una comisión de padres de familia de Ayotzinapa, a los que se les va a regalar una biblioteca que hemos estado reuniendo en todas las librerías, porque no había una buena biblioteca. Se pidió una donación en la normal. Es increíble. En esa normal, los chavos se bañaban con agua fría, tenían 10 pesos de dieta alimentaria y no había una biblioteca. Y luego el gobierno mexicano se espanta por el radicalismo de los jóvenes. Pues, ¿qué esperaban, hombre? Y aún así defienden la educación. Así es. Evidente. Así es. Por supuesto. Así es. Y ese es el grave problema que está sufriendo el país. Que a final de cuentas no se quiere dar cuenta, el otro lado de la sociedad, de lo que sucede ahí. A ver, ¿qué sabemos de los chavos de Ayotzinapa? Nada. No sabemos, no hay información, no identificaron los cuerpos, por lo tanto lo que tú empezabas al abrir el programa lo empezabas diciendo, o sea, ¿qué está pasando? Y no solo eso, ¿están secuestrados? ¿Tienen a 40 durante una semana? Ojalá. Los asesinaron y están los cadáveres en otro lado. Pero además, como dices, ¿y si esos cadáveres no son de estos muchachos? ¿Quiénes son? Claro. O sea, ya es el horror. ¿Sí? Ya se ha convertido México en una tumba colectiva, va, ¿no? Es increíble. Ojalá, ojalá, ojalá estén secuestrados y la presión enorme que se está creando en todo el país obligue a que el gobierno, que sabe quiénes, lo suelten. Es terrible. Lo que está sucediendo, me refería yo un poco a si al final de la de la feria habría, con todos los escritores, con toda la gente que ha estado aquí, algún pronunciamiento que, pues, cuando menos que nos dé un poco de esperanza en que este país puede seguir. Claro. Sí, el problema es que lo que se nos está cayendo encima es esto, es México. Ya ha habido dos pronunciamientos en estas realidades. Uno sobre el tema Ayotzinapa y un segundo, una petición de amnistía general a los presos políticos, incluidos los maestros, los campesinos y Mireles. Claro. Y los autodefensas. Sí. Que se estaba firmando ayer. Y así es que es la playa, es el poli. Es todo. Es Ayotzinapa. Hoy llegó una chica y dice: ¿puedo pegar el cartel? Se ha resuelto lo de Dino Ochoa. Es increíble, ¿no? Bueno, como no se ha resuelto nada, ¿verdad?, en este país. Pero es, si empiezas a sumar y a sumar y a sumar, no paras. Sí, dan ganas de un cartel en la Puerta de los Pinos que diga: se abre el departamento de quejas, nosotros ya estamos hasta la madre de oírnos. Sí, pero al final de cuentas resulta que la literatura es, de alguna o de todas formas, el motor que nos permite seguir la lucha, porque nos da muchas posibilidades de esperanza. Mira, la literatura funcionó en esta feria como nunca había funcionado de fuerte, y nos había venido funcionando muy fuerte, como un efecto revulsivo. Aunque los temas que se discutieran no tuvieran relación directa con fenómenos políticos, aunque de repente se estuviera discutiendo una novela de amor, ¿no?, funcionaba como motivador a la gente, motivador del interés, motivador de la sensibilidad, y luego el encuentro. Hay un fenómeno bien bonito: la gente habla no de nuestra feria, habla de nuestra feria, la de ellos. Sí, sí. Sí, sí, la asumen como propia. Sí. Después, como ha pasado tantas cosas en las últimas ferias, entonces, y de pronto dicen: la hemos salvado, ya es nuestra feria, ¿no? Y la asumen como propia, y eso verdaderamente creo que es bien importante, ¿no? Que alguien decía: ¿por qué no la hacen en otro lado? Y yo decía: ¿están locos? O sea, ¿para qué? Para que el Zócalo se quede como estacionamiento. Sí, exactamente. Sí, gracias, ¿no? Y porque siente que el Zócalo es suyo. Entonces, si los libros están ahí, también son suyos, también es su feria, también son sus escritores, ¿no?, a los que quieren oír. Entonces, claro, y con quienes se toman fotografías y preguntan y les así dicen. Es. Bombardeo sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Así es que, pues, vaya usted al Zócalo, porque todavía quedan días. Todavía hay posibilidad de sentir usted eso que es leer en libertad. Tener la posibilidad de hacer una buena reflexión sobre lo que pasa en el país, sobre lo que lee y sobre las pocas esperanzas que nos quedan para seguir adelante. Vamos a ir a un corte rápidamente para regresar un poco con nuestras llamadas. Pero nos decías, antes de irnos al corte, también hay música y hay cine en esta feria. Entonces, no todo es la literatura y los libros, la música y el cine, que también nos hacen reflexionar, ¿no? Y eso, ¿no?, la alegría de poder estar en libertad, en el Zócalo, y sin guaruras. Y da gusto ver cómo una comunidad tan grande se parte de risa viendo discutir a los escritores. Creo que merece la pena ver que una situación como esta también hay carcajadas. Habrá que hacer escribir sobre la risa. Vamos rápidamente al corte. Teléfono 5536-8989. Lada sin costo 01800-5052-688. gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Pero Paloma, platícanos qué viene, porque parece que hay cosas muy interesantes. Mira, todos los días tenemos cosas de verdad, que pueden ser muy interesantes. Pero yo quería contarles que el sábado vamos a tener una pantalla gigante dentro del foro, donde vamos a tener varias cosas. Vamos a empezar con cómic. Bueno, empezamos con música, como siempre abrimos todas las mañanas, en la cual van a estar los nacos. Pero vamos a tener cómic. Entonces va a haber varios dibujantes que se va a estar viendo en pantalla cómo están dibujando, al mismo tiempo que se va a hablar sobre la utopía del cómic. ¿Sí? Después vamos a tener en pantalla la historia de la fotografía de la revolución con Pedro Valtierra y Jaime Robledo, y que van a estar contando eso. Mientras está también Laura Esquivel presentando su más reciente libro. Y después vamos a tener a José Ramón Calvo presentando un video pequeñito que se hizo con todos los escritores, o con la mayoría de ellos, sobre la utopía. Y vamos a terminar con una conferencia en pantalla, o sea, una videoconferencia con Noam Chomsky y David Brooks. Una delicia escucharlos. Sí, seguro. Chomsky es de lo poco que nos queda. En fin, pero vamos con nuestras llamadas, por favor, Cristina. Gabriel Campos, de Benito Juárez, dice: ¿no se les hace raro a ustedes que el 16 de septiembre, que fue el desfile, se le haya caído la bandera a Salinas Nieto, títere de Televisa? Estén sucediendo cosas no explicables. Ejemplo, lo que pasa en Iguala y que también no se ha visto en eventos a la primera dama. ¿A qué se debe eso? Si no quiere que renuncie el gobernador de Guerrero, que renuncie el presidente que tenemos. Gracias. Bueno, lo tomaremos en cuenta, ¿no? Tomamos nota. Por favor. Abel Guerrero, de Venustiano Carranza, dice: no para acabar con la terrible secuencia de secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, es necesario suprimir esa anticristiana y violenta doctrina de la seguridad nacional que Calderón primero y ahora Peña Nieto la han adoptado como forma de gobierno. Pues sí. Máximo García, de Venustiano Carranza, dice: saludos al equipo. Antes que llegara Fecal al poder, el país estaba en calma. Podías transitar por las carreteras libremente, sin retenes, y llegó Calderón al poder y empezó la guerra contra el narco. En su conciencia tiene 150,000 muertos después de su sexenio. Una guerra inútil y absurda. Es controlado. Fecal es el responsable. Luis Medina de Gam, dice: el magistrado Luna seguirá presidiendo el Tribunal Federal Electoral. Ay, nanita, Luna lunera cascabelera, ese señor es el mismo que capoteó Monex y Soriana. Ay, nanita, que un satélite nos agarre confesados. Everardo López, de Coyoacán, dice: don Miguel Ángel, hay quienes todavía se desgarran las vestiduras ante los acontecimientos violentos del partido Morelia Pumas, donde varios polisarios fueron pateados en la cancha. Sin embargo, el odio social hacia polisarios y militares tiene razones sociológicas e históricas. Basta con ver los recientes acontecimientos en Tlatlaya e Iguala, además de que si usted es una persona de escasos recursos que tiene la mala suerte de que lo asalten, el polisario nunca aparece. Pero eso sí, si una persona por necesidad acude a un supermercado y esconde entre sus ropas una lata de atún, de inmediato es detectado y llevado al Ministerio Público. ¿Esto es justicia social, don Miguel Ángel? Luego hablamos. Nancy Pichardo, de Miguel Hidalgo, dice: apoyamos la labor que hacen los Taibo. Pantla dice: señor Taibo, Morena no ayuda a la ciudadanía, no nos toman en cuenta, no estamos de acuerdo. Dígale a Obrador que nos ayude, solo si tienen un grupo grande te ayudan. Y entonces, que no está muy claro, pero bueno, luego páseme el teléfono para hablar con él y que me explique qué tipo de ayuda solicita. Augusto Holguín, de Coyoacán, dice: recordando a Miguel Ángel Granados Chapa, maestro de periodismo y primer columnista del país, y esperando las cassettes que mencionó el inocuo, dice Miguel Ángel Velázquez, le voy a... me dio su teléfono, ahí se los mando. Y luego, Armando Rojas, de Coyoacán, dice: no son solo los estudiantes desaparecidos, no es posible que no encuentren a los policías y patrullas que se los llevaron. Se supone que ya están detenidos. Se supone. Que ya hay como 50 detenidos, o no sé cuántos detenidos. Y si no los van a fabricar, ¿cuál es el problema? Dice Irma Hernández, de Tultitlán: señor Taibo, regale libros en los pinos. Lo que pasa en Guerrero es por... las mineras que se quieren adueñar de todo. Qué desperdicio regalar libros de Los Pinos, no, para nada, no. Después de que solamente leyó la Biblia a la mitad. Pues. Bueno. Señora Cárdenas de Naucalpan dice: recordar que el PRI nunca ha ganado, y menos en ni un voto más, bueno, y menos en, no sé, disculpen, ni un voto más, es ilegítimo. Al señor presidente, pedirle la deposición del cargo por parte del pueblo de México. En el interinato, una persona que no sea partidista, congele todas las reformas y decretos. Queremos saber de la marcha de mañana sobre Ayotzinapa. Información, por favor. Sí, es Cristi, por favor. Silvia García de Benito Juárez dice: felicidades a todos ustedes por su amor a México. Este gobierno y los anteriores hacen esto porque se roban nuestras riquezas naturales. Okay. Gerardo Telles de Washington nos llama. ¿Pueden darme alguna recomendación sobre la vida de algún personaje famoso llevado a novela? De Paco Ignacio, está tratando de hacer una novela, Paco. No sé. Pero acabas de decir que... A ver, pero acabas de decir del Chapo. Sí, el Chapo, el libro de Rebelde está muy bien. Personaje famoso llevado a novela. No, Chapo, la novela es un reportaje. Las Amantes del Poder de San Juana Martínez. También, claro. Y bueno, les doy la lista de ganadores de libros. Dice: todos somos migrantes. Rosa Ballesteros, Silva de Azcapotzalco, Silvia García Vega de Benito Juárez, Hermanos en Armas, Juliana Castellanos Pedraza, y Brasil Periférico, Lilia Ramos López. Hay que pasar a recoger a partir de mañana en Servicios Culturales de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. ¿Aquí por quién preguntamos? Ahí van a estar los libros. Ahí van a estar los libros, si subsisten para mañana. Puede usted pasar y recogerlos con todo gusto. Bien, está por terminar nuestro programa. Les pido, Paloma. Pues que no se vayan a perder la Feria del Libro, que es un espacio de libertad, ¿sí? No solamente para leer en libertad, sino también para escuchar y para debatir. Así que los esperamos. Lo único que tendrán que buscar son libros muy baratos, si los quieren, y además les vamos a regalar otros. ¿Y el sábado? Y el sábado, así es, listos para la conferencia con Chomsky, que será a las 7 de la tarde. Perfecto. Alfonso. Quedan 4 días, nada más. 4 días, ¿no? Hasta el sábado. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Sí, hasta el domingo también. Así domingo es. También tenemos. ¿El domingo de qué hora va a estar? ¿Hasta qué hora cierra? Todos los días está abierto desde las librerías desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, y las... empezamos la programación a las 11 de la mañana. El viernes creo que cierran un poquito después, ¿no? Sí, hay una venta nocturna donde va a haber hasta bailongo y toda la cosa, así que, y parece que va a haber ofertas. ¿El viernes a partir de qué hora? A partir de las 8 de la noche, que es cuando normalmente se cierra, 8 y media, 9, entonces va a haber bailongo, va a haber música, va a haber de todo, y ofertas en los libros. Bueno, pues como decían en los salones de baile que de postín, ya no vaya usted a bailar ahí el piso en el zócalo, por favor, ¿no? Entonces, pero vaya usted al baile. Paco, salimos. Yo creo que cuesta el mismo trabajo ser pesimista y optimista. Entonces, seamos optimistas. Los pesimistas sufren antes, durante y después. Los pesimistas nomás sufrimos después. No, los al revés. Bueno, al revés. Justo al revés. Los optimistas desinformados nomás sufrimos después. Bien, pues yo creo que la invitación para todos ustedes para que vayan a esta Feria del Libro sucede en el Zócalo una vez. No desperdice usted la oportunidad, no solamente de ir al Zócalo, de conocer, de ver cómo está el centro de la ciudad, que la verdad vale la pena, sino además de llegar a la Feria del Libro en el Zócalo, que de veras sirve para que usted piense. Y yo, gracias Cristi, gracias Miguel Alfonso, gracias Paloma, gracias Paco, gracias a ustedes. Gracias a ustedes que nos escucharon, que estuvieron con nosotros, que nos llamaron a este Discrepancias del 10 de octubre del 14, donde de Humberto Sánchez Castro, Mariana Cerón estuvo contestando los teléfonos y ayudándonos con la producción, Baltasar Domínguez en la producción, Y un servidor de ustedes, Miguel Ángel Velázquez, que les pide que si esto que hemos hablado hoy les sirve de algo, tómese un café con sus amigos mañana en la Feria del Libro. Hable de lo que aquí hablamos, reflexione. Y si no quiere pensar, si de veras le da mucha hueva y le importa madre este país, cambie la Televisa o Radio Fórmula para que le cercenen la conciencia. Hasta el próximo martes.